Bueno, con los fiscales, primero felicitarlos anticipadamente porque ustedes van a recibir, sabemos que van a recibir, creemos que van a recibir, apostamos a que reciban un premio muy importante de la Universidad de La Plata. Bueno, muchas gracias. Primero un saludo a los rionegrinos. Como rionegrinos quiero mandarle un saludo especial. Siempre es grato hablar con paisanos nuestros. Así que... Bueno, pero le vamos a dejar al rionegrino un poquitito, a los dos. La primera evaluación de este fallo, ¿cómo se sienten después de tanto trabajo realizado? Nosotros estamos muy conformes de la fiscalía, por distintos aspectos. Es un fallo histórico por lo rico del fallo, digamos. Hubo 18 perpetuas, se reconocen los delitos sexuales, lo cual es importantísimo. Se cautela el lugar donde finalmente quedó establecido que funcionó uno de los centros clandestinos de detención y tortura de la Armada, la séptima batería, y se manda a ver qué hay ahí, a la prospección, y a su vez con la publicación ordenada a pedido de la Fiscalía en el diario La Nueva Provincia para que se rectifique a manera de reparación, ¿no? Aquellas personas que en las páginas de La Nueva Provincia, si uno va hoy a leer, fueron delincuentes en contra del pueblo argentino, muertos en un enfrentamiento con las fuerzas del orden. Bueno, ha quedado establecido que no es así, sino que fueron personas previamente secuestradas y torturadas que fueron asesinados por quienes usurparon el poder del Estado, ¿no? Asaltaron el Estado. Quienes venimos siguiendo el desarrollo de estos juicios, realmente estos dos aspectos, lo de la conexión de los civiles, pero más que de civiles así, sin ponerle nombre, digamos, de un aparato tan concreto como era La Nueva Provincia, y este avance del reconocimiento de los delitos sexuales que padecieron las mujeres víctimas de tantas atrocidades, realmente es un logro importante. Sí, los jueces, hemos hablado con José de ese tema, han dado un paso, la verdad que histórico en la jurisdicción, y no son tantas las sentencias que se ocupan de esos aspectos, porque en lo que hace a la violencia sexual es reconocer un tramo del delito que no estaba reconocido, o estaba subsumido o confundido con la tortura. Y bueno, y me parece que eso es importante, que una sentencia, que la palabra judicial que sabemos que crea realidad, que alivia, que ayuda a elaborar el sufrimiento, lo pueda poner en eso, que las víctimas se sientan reconocidas en eso. Así que la verdad que es importantísimo. Y bueno, y respecto de la dimensión de la reparación, que también es la reparación de la biografía de los que no están, de lo que estamos buscando, y que el diario cómplice los hacía aparecer, como acaba de decir José, como enemigo de la patria, habían sido personas o militantes sociales del campo popular, habían sido secuestrados, torturados y finalmente desaparecidos o asesinados. Así que no es poco eso para nosotros. Este camino de memoria, verdad y justicia que muchas y muchos esperamos que no tenga ni un paso atrás, ¿no? ¿Ustedes? Bueno, nosotros también esperamos, y hay que trabajar para eso, hay que seguir trabajando luego de que pase la primera conmoción, hay que seguir mañana, hay personas y víctimas que buscar, hay que nietos o adultos de bebés robados que encontrar, hay mucha justicia todavía por... mucha sed de justicia por de víctimas, hay mucha verdad por buscar, hay mucha memoria por construir, y me parece que esta sentencia es una respuesta contundente a algunas manifestaciones que quisieron marcar la cancha otra vez en cuanto a atacar estos procesos que son ejemplares a nivel mundial, como haciéndolos aparecer como que es una venganza, y en realidad ya el veredicto, escuchándolo hoy, sabemos que ya detectamos y advertimos que los jueces han sido increíblemente minuciosos en el análisis. análisis de todos los casos. Así que, bueno, esta es la respuesta. Sería bueno que esto se difunda en las escuelas, se difunda en los medios de comunicación, que la gente, hay mucha gente que de buena fe que puede aprender y puede ver qué pasó acá, y hay otra de mala fe que sabemos a qué interés se responde, y algunos como la Nación o la Nueva Provincia que lo hacen en defensa propia, porque han sido definitivamente cómplices del proceso. ¿Esto no es venganza, esto es justicia? Sí, así es lo que se confirma con estos procesos, con esta sentencia, en donde, como decía Miguel, inclusive hubo absoluciones, hubo no acusación por parte del Ministerio Público Fiscal, eso es, retiramos, al analizar la prueba, retiramos la acusación, el tribunal, analizando los casos, no tomó la hipótesis de la fiscalía y tomó los señalados por la defensa. Eso será objeto de análisis por parte nuestra y en todo caso será apelado, pero en definitiva marca eso, que lo que se busca es memoria, verdad y justicia. Muchísimas gracias, y bueno, fue una cuestión generacional, realmente me encanta ver el trabajo de jóvenes doctores trabajando en esto. Gracias, gracias.